Bienvenidos a Suena de Cine, donde todo suena de maravilla. Soy Noemi y junto a Davinia vamos a presentaros las mejores bandas sonoras del cine. Hoy vamos a disfrutar con la música de las películas Full Monty y Nunca me han besado. ¡Comenzamos! Acabamos de estrenar la primavera y ya se sabe que la sangre altera. Por ello, vamos a dedicar nuestro programa a una película muy sugerente, con una banda sonora espectacular. Se llama Full Monty y, como sabéis, esta película es del año 97. Trata de unos hombres que están en paro que, para conseguir dinero, forman un grupo de stripper bastante inusual. Fue la ganadora del Oscar a la mejor banda sonora y por ello os dejamos alguna de sus canciones para que las disfrutéis. Uno de los temas principales y más reconocidos de este film está cantado por Gary Kittle y se llama Rock and Roll Part 2. ¡Seguro que os gusta! Y ahora es el turno de la canción de Irene Cara llamada What a Feeling, que formaba parte ya de la banda sonora de Flashdance, pero haciendo un guiño a estos bailarines, la podemos escuchar en esta película también. Your mind, all alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of stone, where I hear the around, take a hold of my heart. Y vamos a seguir calentando el ambiente con esta canción de Hot Chocolate llamada You Are Sexy Then. Sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Y por último, para no dejar de mover el cuerpo y para que no baje la temperatura, aquí tenéis Hot Stuff de Donna Summer. Waiting. Vamos a disfrutar ahora de la banda sonora de la película Nunca me han besado. Para los que no la hayáis visto, trata sobre una redactora que se infiltra en un instituto para conseguir una buena noticia y convertirse en periodista. La pobre no ha tenido mucha suerte en el amor, de ahí el título de la película. La banda sonora fue cuidadosamente seleccionada por David Newman. Escuchamos el tema de apertura de la película, Catch a Falling Star, de Jamie Bloch. Tap you on the shoulder some starlit night, and if you feel that you wanna hold her, you'll get a pocket full of starlight. I'll catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. And love may come and tap you when you're older and pick a fight. And if you feel that you wanna hold her, you'll need to find her in the stars tonight. Seguimos con Never You Mind, de Semisonic. Shaking my my energy just to forget about all the memories that I'd be better off without. I believe you know me well. Canciones como estas te remueven por dentro, ¿eh? Al menos a mí. Yeah. Hemos escuchado a Jimmy Eat World y ahora vamos a disfrutar con la sensualidad de The Cardigans. Con esta última canción acabamos y esperamos haberos hecho disfrutar y bailar. Recordad que el próximo jueves Noemi y yo os traemos una nueva entrega de nuestro programa Dóblame Mucho. Eso sí, no os perdáis este martes en Onda Terral los programas que tanto os gustan. A las 12, después de música con clase, El Rincón del Jazz con José López. Y después, a las 7 de la tarde, Los Libros al Sol con Víctor Frías. Gracias y a seguir disfrutando de Onda Terral. No os perdáis las cosas de la birra. ¡Qué bien a continuación! ¡Hasta el próximo jueves! ¡Buena semana! En programas anteriores de Dóblame Mucho... ¡Hola a todos! Aquí Eugene Peabody, jugador estrella del Raymond. Envío un saludo a todos los oyentes del programa Dóblame Mucho. Y un saludo para Noemí y Davinia de parte de Nico Quiles. Si te lo perdiste, suscríbete a nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. O entra en nuestra web, ondaterral.com, en el apartado Podcast. Vuelve a escucharnos. Vuelve a disfrutarnos.